a punto de escuchar Chéquelo.com. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, amigos de Chéquelo.com. Qué gusto me da iniciar otro programa más. Yo soy Alfonso Camarena Alonso y, como siempre, mis compañeros somos el dúo y el trío dinámico. ¿Cómo está? Bueno, el dúo de hombres y la mujer maravilla. ¿Cómo estás? Muy bien, Poncho. Muy feliz porque estamos grabando desde las instalaciones de Starlinks. Y también, como siempre, nuestro amigo Marco Segura. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Starlinks, efectivamente. Esmeralda lo acaba de decir. Más que nada, hoy hacemos un esfuerzo de salir de nuestro set de estudio. Estamos en el Bolerama Totonilco Starlink, que está simplemente increíble. Yo creo que a todos nos parece un lugar extraordinario donde podemos divertirnos sanamente, donde hay obviamente el billar, el boliche. ¿Y qué más podemos encontrar aquí, Esmeralda? Bueno, nos tienen algunas promociones. Hay que venir los lunes y todo el día, o no, bueno, no sé, de 5 a 12 hay 3x2 en boliche, alimentos y bebidas. Y aparte, bueno, el horario es de 9 a 12, pero lo decimos, ¿no? Vénganse a partir de las 5 y les toca la promoción del 3x2. Así, nosotros ya nos apuntamos porque queremos 3x2 aquí en Starlinks. Y además, quiero decirte que este boliche está, pues, padrísimo, trayendo cosas nuevas aquí a Totonilco. Y los miércoles, sábados y domingos, atención, porque hay matiné de películas para los chiquitines, ¿eh? Es que si tienes hermanitos, pues tráetelos. O al chaperón, Marco. No, bueno, a mí me han mandado con chaperón y siempre, pues, por ahí, esto es una excelente estrategia para que te deje un ratito con tu novia, Marco. Sí, recordarles también que próximamente tenemos el viernes de tardeada. El viernes de tardeada, que es para pasarla, pues, a gusto toda la tarde aquí, mientras puede que estés en el bar, porque la verdad el bar está muy, muy bien servido. Tienen de todos los tequilas, whisky, cerveza. Y, pues, de hecho ya nos acaban de traer nuestras cervecitas. Y una atención muy rápida. Ve, vamos a ver, vamos con nuestro amigo. Ven, a ver, vamos a ver, ¿cómo te llamas? Él es trabajador de Starlink, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es su nombre? Luis García. Luis García, ay, ay, ay, yo soy William Levy. Oscar. Oscar, platica a la gente por qué tiene que venir a Starlink. Oh, porque es un ambiente muy padre, muy familiar, que les recomiendo a todos para que vengan a conocerlo y a divertirse un rato sanamente. Sales, muchas gracias, es nuestro amigo Oscar de Starlinks. Pues una recomendación porque está padrísimo el ambiente. Esme, ¿tú ya has venido a jugar aquí boliche? No había venido a jugar boliche, más bien he venido a algunos eventos. También hay música en vivo, me tocó algún sábado o domingo música en vivo. Y bastante a gusto, como lo comentan, en el segundo piso es donde estamos ubicados y también donde se ubica cuando hay música. Entonces, digo, está bastante amplio y está muy bonito. El famoso bar bohemio donde estamos ubicados aquí. Y bueno, Marco, ¿qué le podemos decir a la gente que se venga? Que no es un deporte caro como mucha gente lo cree o lo imagina. Nos decía el propio dueño Ángel, que le mandamos un saludo, a su esposa Ale también, que piensa mucha gente que esto es un deporte caro. Realmente son precios accesibles a todo el público, así es que los invitamos a que vengan a divertirse. No, Poncho, la verdad no es caro y pues hay que aprovechar las promociones, ¿no? Si tenemos el lunes de 3x2, es conveniente estar revisando la página de Chéquelo o ya sea en el Facebook que tiene Starlinks. ¿Qué promociones va a haber? Y puede que te salga más barato, ¿no? Así es, pues ahorita a ver si nos echamos unas cuantas líneas de boliche, a ver quién gana, Esmeralda. Sí, y bueno, para la gente que está interesada en venir o hacer algún evento que también se presta para hacer fiestas, pueden llamar al 917-4707 y, bueno, comunicarse con las personas que atienden aquí en Starlinks y, bueno, ellos les darán más información, ¿no? Así es que Starlinks, más que un boliche. Y también tenemos nuevos patrocinadores que agradecemos infinitamente que hayan confiado en esta página, en este proyecto. Marco, ¿quiénes son los patrocinadores que se unen últimamente? Claro, Poncho, tenemos nuevos y aún muchos más que visitar. Porque así es, la verdad, bastantes. Está muy arduo este trabajo de ir visitando gente. Pero pues también hay mucha gente que nos está llamando. Muchos se quieren unir a esta, pues como dicen, noble causa. Tenemos a Zapatería Meli, el ofertón del calzado, que en esta temporada nos pone el huarache desde 59 pesos el par, el huarache de dama. La Zapatería Canadá París Londres nos acaba de dar una promoción que Esmeralda nos la va a decir. Escuchen, pongan mucha atención, Zapatería París Londres. Esme, suéltala. Así es. Bueno, si usted está escuchando este podcast y usted va a Zapatería Canadá y menciona que escuchó su promocional en chequelo.com, van a obtener el 10% de descuento en su compra total. Así es que no deje pasar la oportunidad, 10% de descuento en su compra. También tenemos una boutique realmente con ropa padrísima, es Pasarela, tienda de ropa, y también tiene bastantes promociones, por ejemplo, 10% en toda la tienda, mencionando que nos escuchaste en chequelo.com al pagar en total de tu compra. Pues ahí está otra oportunidad que se ponen promoción con chequelo.com, Pasarela, ropa increíble, ropa de temporada. También tenemos cremas, varias cosas que te harán lucir perfectamente solo en Pasarela. Di que escuchaste en chequelo.com y 10% en tu compra total. Así es que gracias a Pasarela también. Sí, Poncho, me estoy perdiendo porque la verdad está muy rica la cerveza. Y pues estamos viendo que va a haber fiesta, ¿no? Como que va a haber una fiesta aquí. La gente está organizándose muy bien. Y está muy padre, la verdad, el lugar. También mencionar Centro Joyero Atotonilco, que se acaba de unir a nosotros, porque pues la verdad ya tienen más surtido, tienen ahora bisutería para mujer, ropa de niño, accesorios para dama, tenis para todas las edades, de muy buenas marcas, reparación de joyas y relojes, Poncho, tú acabas de llevar tu reloj. Sí, mi reloj, caray, es uno muy chafa, pero da el gatazo y bueno, ya me lo harán funcionar. Lento. Y bueno, mencionar algo que está increíble, Esme, y que a todas las mujeres les encanta. ¿Qué tiene Centro Joyero Atotonilco de promoción? Bueno, para todas las mujeres, y me imagino que también hombres, y que ocupamos lentes de sol para cuidarnos y protegernos de los rayos UV, están todos los lentes a solo 50 pesos para que vayan, asistan a este centro joyero de Atotonilco. Y bueno, ahí compren sus lentes. Y además están padrísimos, ¿eh? Están de todos los colores, formas, tamaños en lentes. Pues ya solo 50 pesos. Están realmente increíbles. Ahí estamos ubicados en la calle Hidalgo. Usted conoce donde dicen que es el malecón de Atotonilco. El único, bueno, simplemente falta el mal. Mucha gente parece malecón esta calle. Así es que Centro Joyero Atotonilco te espera con muchas, muchas cosas buenas, Esme. Muy bien, y bueno, la semana pasada le mandamos un saludo a Eduardo Rojo. Él nos pidió que hiciéramos un especial de Barry White y bueno, lo trajimos para él y para todo el público, la gente que le gusta Barry White. Y para Paulo Flores Tello, que por cierto hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! Le mandamos un abrazo enorme y bueno, también Barry White va con dedicatoria para él. Que se venga, ¿no? Aquí lo festejamos. También, bueno, la fiesta que va a haber en estos momentos aquí en Star Lanes es para Norma Romo. También un abrazote y bueno, ojalá y aquí nos quedemos siguiendo la fiesta, ¿eh? Muy bien, y bueno, siguiendo con Barry White, vamos a escuchar una canción de él y regresando les platicamos un poquito para después escuchar su cápsula. Y volvemos. Chequelo.com. We'll be right back. ¡Ey, Mastique! ¡Pásame las fotos de la disco! ¡Ah, pues están en chequelo.com! Continuamos, amigos de chequelo.com. ¡Qué buena canción! Ahora sí que instrumental de Barry White. Es una canción para disfrutar. Marco, ¿qué les pareció, Esmeralda? A mí me encanta Barry White. Ahorita platicábamos, mientras ustedes escuchaban la canción, nosotros comentábamos que aquí no escuchamos su voz porque tiene una voz preciosísima. Y bueno, escuchamos un poquito y más adelante ya en la cápsula van a escuchar su voz para que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Quiénes no han escuchado a Barry White? Y aparte de escucharlo y de comentar de él, estuvimos también probando los ricos nachos que nos ofrece aquí Star Lanes, porque Esmeralda... pues se chupaba los dedos. Están riquísimos los nachos de Starling, se los recomendamos cuando vengan. Y bueno, ya podemos apreciar que ya hay gente jugando en el bolerama. ¡Qué padre! Algunos simplemente se la pasan tirándose en los carriles. Está muy lleno y además está, vemos que ya está lista casi una fiesta. Ya vemos que le arreglaron una zona del Starling con globos y lo demás. ¿Por qué no festejamos tu próximo cumpleaños aquí? Mi cumpleaños es el 31. ¡Ah! Pues sería perfecto, amigos de chequelo.com. Starling te arma tu fiesta, Esmeralda. Y bueno, hablando de fiestas, acaba de pasar la Navidad. ¿Qué tal se la pasaron, amigos de Chequelo? Bueno, Marco, que es el primero que quiere comentar cómo se la pasó. Pues yo me la pasé muy padre, la verdad. Hicimos intercambio en mi casa, muy familiar. Y yo me imagino que todos fue una época en la que estuvimos pues familiarmente muy a gusto. Intercambios, la pedir posada, lo tradicional y lo típico de todas las posadas. Y bueno, aquí tenemos gente en vivo, le vamos a pedir que pasen para que nos digan qué recibieron en Navidad. Sí, vengan. Yo estoy buscando todavía a mi regalo porque el niño Dios o Santa Claus no llegó a mi casa. Pero es que, amigos de chequelo.com, si me estás escuchando es que me acabo de echar un nacho con mucho queso, pero no me llegó nada de regalo. Aquí tenemos gente invitada. ¿Cuál es tu nombre? Luis Segura. Luis, platícanos, ¿qué te trajo Santa Claus de Navidad? No sé, ¿cuál fue tu regalo de Navidad? Pues lo que me trajo fue ropa. Principalmente, ¿ropa? Sí. Pues qué padre, al menos él alcanzó. Y bueno, ¿qué te parece chequelo.com? Ya nos has dicho que nos has escuchado y eso nos da mucho gusto. Bueno, es una página muy buena que se la recomiendo a todos para que lo que estén buscando, si quieren comprar un regalo o algo, ahí pueden encontrar buenas promociones y van a los negocios, mencionan que vieron el promocional en Chequelo y obtienen un descuento extra más. Oye, qué padre, este amigo sí que es un Chequelo fan, ¿eh? Se sabe absolutamente todo. Claro que sí, Poncho, y olvidarnos ya de andar recortando tickets y andar... Ya, olvídense eso de eso. Ya pasó. Nada más llegan a la caja y chequelo.com y ya está el descuento hecho. Tu 10% de descuento, se me viene a la mente pasarela y zapatería París-Londres. Qué padre, oye, yo quiero unos tenis. ¿Tú, Esme? Claro, y aparte que hay calzado para los niños que entran nuevamente a la escuela. Entonces hay calzado para colegio, para lo que sea, ¿no? Kinder, escuela, como se llame. Y aparte, pues, digo, vayan, compren los tenis, el zapato, el guarache, lo que ocupen. Ahí están. Y sobre todo con descuento, ¿qué más quieren? Pues padrísimo, Marco, ¿qué nos tienes? También en pasarela tenemos lencería para mujer, muy sexy. Eso está buenísimo, ¿eh? Las cremas y lociones de Victoria's Secret. Oye, déjame hacer un paréntesis con las cremas. Bueno, me imagino que tú usas de esas y huelen riquísimo. ¿Qué efecto te da con tu novio? ¿Le gusta olerte a Victoria's Secret? Yo pienso que hay que entrevistar al novio, ¿no? Bueno, también, pero Esmeralda se las pone. O sea, están padrísimas. Tú como mujer, ¿cómo ves? Bueno, a mí me encanta el olor que tienen. Aparte que no es como muy frustrante porque hay algunos olores que son como chocantes y esos no. Pero sí, son bastante bien. Bueno, o sea, ahí en Pasarela encuentra las cremas al mejor precio, Marco. ¿Qué más nos tiene Pasarela? Pues Pasarela parece que lo tiene todo. También tiene perfumes originales de hombre y de dama. Marco, ¿cuál es tu perfume preferido? El 212. Esmeralda, ¿cuál es tu perfume preferido? Kenzo. Bueno, el mío es el Calvin Klein, el CG One, así es que qué padre. El producer, ¿cuál es su perfume preferido? Limón en el sobaco. Ah, no, bueno, Limón en el sobaco, muy bueno. ¿Has probado con el jitomate? Ha de ser francés. Continuamos, Marco. Sí, también la ropa de bebé que nos ofrece Pasarela Boutique es Baby Crazy, una marca muy conocida para los que tienen bebés. que a lo mejor próximamente Marco, que quien se está estrenando como esposo. ¡Bravo! Un saludo y un beso, por cierto, que está malita. Bueno, le mandamos un saludo y un beso a Isabel, que se recupere pronto. Y recuerden, ya volviendo al tema, no me hagan que me ponga nervioso con esas pláticas. Pasarela está ubicada en Nicolás Bravo, número 65 de la lonchería Tere, donde todos conocemos. Ahí nos... Hay que anunciar también a la lonchería Tere de a gratis para que vea. Para arribita, ahí mero estamos. Bueno, pues ahí ya lo sabe, Pasarela, la mejor tienda. Encuentras todo, encuentras ropa para bebé, ropa para dama, perfumes, cremas, increíblemente las fajas famosas. Y es que vaya Pasarela, además 10% si mencionas que escuchaste chequelo.com. Eso sin mencionar que acabamos de salir de Navidad y me imagino que todos estamos muy gastados. Entonces, digo, aprovechen este descuento que no cualquier tienda se los da. Claro, Poncho, ¿y sabes quién surte Star Lanes de cervezas y de tequila? ¿Quién? Quiero saber. Vinos y licores, El Chino, que también está agregado con nosotros desde su inauguración, que les quedó la licorería de lujo. Padrísimo, un saludo a la familia Solís, a los dos hermanos Abraham y Elías. Y bueno, recordarles que también licorería Vinos y Licores Solís está padrísimo. El Chino, les van a atender increíblemente bien. Tenemos bebidas nacionales, tequila, ron, muchísimos, todo lo que se pueda tomar riquísimo. Y está en Vinos y Licores El Chino, Marco. Claro que sí, y muy delicioso. Yo, de hecho, no tardo en ir a llevarles un cartón de cervezas que tengo por ahí vacío. Sí, nos dijeron que eres buen cliente. ¿Qué más nos tienes, Esme? Bueno, entre la demás información que traemos, ya vamos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la cápsula de Barry White? Escuchemos ligado a una canción, I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby, y regresamos. Todo eso... ¿Y en Chequelo? ¡Seguro lo encuentra! I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. Barrence Eugene Carter, mejor conocido como Barry White, nació el 12 de septiembre de 1944 en Galveston, Texas. Fue un artista que se caracterizó por su timbre bajo, muy grave y ronco del género soul. Durante su carrera, editó 26 álbums y llegó dos veces al número 1 del Hot 100 de su país, con las canciones que lo hicieron mundialmente famoso, Can't Get Enough of Your Love, Babe, y You're the First, The Last, My Everything, ambas del álbum Can't Get Enough de 1974. We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit. White se crió en el gueto negro de la ciudad de Los Ángeles, lugar de alto grado en los márgenes del crimen, en el seno de una familia pobre. Esto se vio reflejado en su adolescencia, pues formó parte de una pandilla juvenil a partir de los 10 años de edad, motivo por el cual, a los 15, fue encarcelado por cargos de robo. En su autobiografía, White dice que esa experiencia le cambió la vida, permitiéndole enfocarse en lo que realmente quería. Una vez en prisión, se inspiró cuando escuchó la canción It's Now or Never de Elvis Presley. Así, decidió cambiar de vida y de amigos. Sin embargo, desde muy niño entró en el mundo de la música cuando entró a una fraternidad en la que tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia. Rápidamente fue promovido a director del coro. En 1990 comentó a una revista que su voz profunda apareció de repente cuando tenía 14 años. Nos asustó a mí y a mi madre cuando hablé esa mañana. Fue completamente inesperado. Mi pecho tembló. Quiero decir, vibró. Mi madre solo me miraba. Estaba asombrada. Lo próximo que supe fue cuando su cara de asombro se transformó en una gran sonrisa. Las lágrimas le corrían por la cara y me dijo, mi hijo es un hombre. Durante los años 60 grabó varios discos bajo su nombre real y como integrantes de grupo tales como The Upfront, The Atlantics, The Majestics, entre otros. Sin embargo, su mayor éxito en la década vino como productor de artistas como Phyllis Taylor y Viola Wills. En 1969 creó Love Unlimited, un trío vocal femenino compuesto por Diana Taylor, Claudia James, su futura y segunda esposa, y la hermana de esta última, Linda. También creó la orquesta de 40 instrumentistas Love Unlimited Orchestra y que serviría de compañía para él y su trío. Él conducía, componía y arreglaba para esta gigantesca estructura. Después de varios intentos como productor, comenzó la nueva historia de un artista al que América conoce como The Maestro, un hombre que buscaba sobre todas las cosas un sonido seductor, apoyando en una de esas voces que parecen entrar directamente en la médula espinal. Tras Love Them, empezaron los discos de amor. White ha intentado siempre que sus discos tengan una unidad de estilo y temática, huyendo de los viejos álbumes de soul repleto de buenas canciones, pero desligadas entre sí, y la temática de Barry White siempre ha sido el amor, la seducción, la pasión, la ruptura de tabús hasta difundir su voz con el corazón, En plena fiebre de la música discotequera, cuando todos los artistas del mundo empezaron a poner el acento, el ritmo de sus discos, Barry White se convirtió en uno de los triunfadores de la década a base de acentuar la pasión y la sensualidad de su música. Y mientras que el mundo se llenaba de sonidos despersonalizados que tan solo hablaban a los pies de los bailones de la discoteca, las canciones de Barry White seguían hablando al corazón y al sexo de sus oyentes. Su revisión del Just the Way You Are de Billy Joel devolvió a muchos oyentes la confianza en la capacidad del soul para transformar el mundo en algo lleno de magia, lujo y sensualidad. En el momento en que nacía el disco, Barry White se desarrollaba como artista influyendo decisivamente en la escena musical de finales de los 70. Su estilo es comparable al impacto de Phil Spector en la construcción de muros musicales, porque su mezcla entre el soul y el pop, cargado de orquestas de respaldo, es un sello muy personal. Las letras de sus canciones eran atemporales y directas, cubiertas por una voz suave de barítono que cargaba las palabras de sensualidad. Hasta hay quienes se atreven a decir que no hay un artista que no haya ayudado a concebir tantos de él como él. Con información de la página oficial de Barry White, para que lo pongo. If I wanted to, I'm hung up, no doubt. verdad, swear to God, you have a son. I can't believe that I'm really here. It's like sometimes when you doing something that's such a groove, it's hard to believe that you're really there doing it. You did everything. But baby, don't stop. I swear don't stop. Estás escuchando chequelo.com. Pues ahí está, amigos de chequelo.com. Escuchamos una excelente canción del señorón Barry White. Que bueno, es un agasajo escucharlo. Muy buena música, Esmeralda. Bueno, su voz es como una mezcla de sexy con tonos muy bajos, pero suaves. Y a la vez graves. Bueno, es ahí como una mezcla extraña, pero bastante buena. ¿Qué harías si Barry White te cantara al oído, Esmeralda? Platícanos. No sé. Bonito. La pusimos nerviosa nuestra compañera. Marco, ¿qué te pareció esta canción? No se la sueltes así, Poncho. Dile, ¿qué te parecería una serenata con tu novio que lleve Barry White, algo bueno, así? Bueno, pues porque... sí. ¿Pero no. qué sentirás, Marco, si te canta Barry White al oído? ¿Yo? Ñañaras, así como que bien feo, la verdad. Pues ahí continuamos, amigos de chequelo.com, gracias por seguir escuchándonos. Y ha llegado el momento de mandar los saludos, que como siempre el público fiel a chequelo.com nos está escuchando. Y saludos para Viviana Guzmán, que siempre, siempre nos escucha desde su trabajo. Para Rosabel, que está en vivo también. ¿Para quién más tenemos, Esme? Tenemos para Mandy Saurosco y para Jesús Alonso, que también nos escuchan siempre y son fieles, ¿no? Y Mandy le mandaba saludos a sus hermanas. Así es, a Carmelita y a Maggie. También tenemos un saludote para la señora Rosita Hernández y el señor Ricardo Ramírez. Que por cierto, seguimos usando las gorras de John Deere, que están padrísimas, Me preguntan, ¿dónde compraste tu gorra? Yo me la gané en chequelo.com, como sí, siempre. Es especial. Fácil ganarse los productos en chequelo.com y con estos anunciantes que tenemos ahorita, pues más, ¿verdad? Claro, y recordarles a las personas que, bueno, estamos en Star Lanes, cada vez hay más gente y, bueno, también ya tenemos público en vivo y agradecemos que estén aquí en chequelo.com, Esme. Claro que sí, tenemos por ahí un bebé llore y llore, ¿eh? Bueno, ahí está el bebé también, quiere salir en chequelo.com. Y bueno, Esme, ¿qué más nos tienes? Bueno, no sé si antes de mandar más saludos, quieran, comentaba Marco, ir a hacer algunas encuestas. Vamos a ir a preguntar qué vienen a hacer a Star Lanes y si están disfrutando. Así es, Esmeralda, vamos a tomar el micrófono móvil y vamos a ir hasta esta parte de Star Lanes, donde está el público, donde están escuchando en vivo. Y bueno, platícanos, aquí tenemos nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo están? No, pues muy bien, aquí disfrutando del boliche. ¿Qué te parece Star Lanes, el servicio, las instalaciones? ¿Qué te parece Star Lanes en general? Pues pienso es algo divertido, es una muy buena instalación, algo que ocupaba aquí a Totonilco y pues... Lo que se ve, la chavada, todos se la pasan bien aquí. Bueno, qué padre. Y bueno, también tenemos aquí a una señorita. ¿Cuál es su nombre? En inglés. In English. What's your name? Annalisa. Oh, where are you from? Los Angeles. Oh, my God. Bueno, para las personas que fueron a escuela de gobierno, le pregunto que de dónde es. Es de Los Ángeles, California. Do you like to play bowling? Very much, yes. Okay. Dice que le gusta mucho jugar bowling. Y bueno, son personas que están aquí escuchándonos en vivo, les agradecemos, thank you very much. Continuamos allá los micrófonos. Claro que sí, seguimos acá de este lado en Star Lanes. No olvidar que tenemos fiesta. Si quieres organizar tu fiesta, solamente tienes que llamar al teléfono 917-4707 y organizar tu fiesta en Star Lanes. El precio es muy accesible y la verdad no es nada caro. Te arman un paquete de acuerdo a tu bolsillo. Así es que en Star Lanes se pueden a pensar en ti. Quiero mandar también saludotes a Claudia Lazo, que siempre nos escucha desde San Salvador, El Salvador. Clau, muchos besos y abrazos. Pronto estaremos allá contigo. Y también a nuestro cuate Silvestre Fonseca Hernández Chive, que nos escucha en San José de Costa Rica. Pura vida, mae. Y aprovechando que andamos muy internacionales, también quiero mandar un saludo hasta Arizona a mis primos Miguel Ángel y Jenin, que también siempre nos escucha, siempre nos descarga su iPod para escucharnos cada lunes, martes o miércoles. Yo también quiero mandar un saludo a Arizona, a la gobernadora de Arizona, Janet Brewer, hija de su Pink Floyd. ¡Qué gacha, eh! Nos cae, pero la patada del hígado. Ah, bueno, si vamos a más internacional, yo tengo saludos para un primo que vive en San Francisco. ¿De Asís? De Asís. Ah, bueno, pues ahí está hasta San Francisco, donde la hermana república de San Francisco. Y bueno, público internacional desde Los Ángeles, aquí están en Star Lanes. Y bueno, queremos más música del señor Barry White. Muy bien, vamos a escuchar Just the Way You Are de Barry White y regresamos. Esa es buenísima. Chequelo.com. Chiquillos y chiquillas, están escuchando chequelo.com. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before.

¡Chéquelo, vale! Chequelo.com, continuamos con este cotorreo y qué buenas canciones del señor Barry White. Bueno, creo que hemos dado gusto a los radioescuchas que muy amablemente le ponen chequelo.com. Gracias a todas las personas que han dado play a nuestro podcast. Sí, además recuerden que para si usted tiene alguna sugerencia de qué música es la que quiere escuchar en chequelo.com, puede comunicarse con nosotros a contacto@chequelo.com o en nuestras redes sociales, Facebook Chequelo Aquí o bien Twitter @chequeloaquí. Y recordarle a mis amigos de la escuela de paga que también no ha de ser muy fácil entrar a internet. Ahí donde dice Google, abajito en el renglón le das www.chequelo.com y ingresas de volada, es la primera opción y nada más le das play en el podcast y ya estamos ahí, facilito. Y digo, somos de escuela pública Marco y yo, pero sabemos cómo entrar a internet. Yo también soy de la Manuela Vila Camacho o la del jardín, claro que sí. Oye, y bueno, también recordar a las personas que están escuchando que si te quieres anunciar en chequelo.com es la mejor opción que tienes, ya que tenemos mejor vigencia que una revista, tenemos miles, bueno, muchísimas visitas, muchos ojos ven tu producto, tu servicio en chequelo.com, porque aquí de seguro lo encuentras, así que te invitamos, tenemos unas promociones increíbles para que te anuncies en chequelo.com. Y no solo para quienes tienen negocios, sino también para todos los medios de comunicación, les extendemos nuevamente la invitación a que se unan a chequelo.com para que las personas que probablemente no puedan a lo mejor comprar el periódico o verlos por el canal 25, que es el canal local, bueno, los invitamos a que se unan a chequelo.com y transmitan sus programas a través de este medio. Claro que sí, hay que recordarles los teléfonos de Chicle Estudio, que viene siendo el lugar donde pueden ingresar para que tengan su negocio, mandar sus saludos o lo que quieran que mencionemos en el podcast de chequelo.com. El teléfono es el 91-734-85. Y vamos, ¿qué te parece si recordamos a los anunciantes, a los que hacen posible este proyecto? Claro que sí, tenemos Servicio El Dorado. Así es que si tú tienes una llanta ya desgastada, cualquier problema con tus frenos, amortiguadores, suspensión, en Servicio El Dorado tendremos las mejores promociones. Te tengo una promoción, acumuladores de 10 placas baratísimos a $499 solo en Servicio El Dorado. Así es que pues saludos a nuestro amigo Elías. Estamos ubicados en Avenida Independencia 775 aquí en Atotonilco. Llámanos al 391-91-07-0770 y al 917-0782. Servicio El Dorado, la solución en cuanto a materia de suspensión, llantas, frenos, etcétera. Claro que sí, le conseguimos hasta llanta de patín del diablo. Claro, también al señor de la... de todo tipo de llantas. Al señor de la carreta famoso también tenemos de esa llanta, Margo. Platícanos qué otros patrocinadores están en chequelo.com. Claro que sí, recordar a Zapatería Meli, Zapatería Canadá, París, Londres, Pasarela, tienda de ropa, el Centro Joyero Atotonilco. Y pues próximamente tendremos muchos, muchos más anunciantes, pero pues no hay que hacer esto tan largo. Así es, además aquí tenemos en vivo a un, ¿cómo se podrá decir, Marco? Alguien que... ¿Que podría ser próximo colaborador? Algo así. Y que provee un servicio como lo es Papi's Burger. No sé si han ido a este local en la esquina de San Felipe. Hamburguesas buenísimas y 100% recomendables. Buenazas, carne 100% de res, buen sabor. Las papas están deliciosas. Claro que sí. Acá el primo Roel trae la receta desde Estados Unidos. Así es ocupa ir a Estados Unidos para probar una buena hamburguesa. Ya están aquí en Papi's Burger. Papi's Burger, bueno, están, me imagino, están riquísimas. Así es que con el mero, mero sabor ranchera. No, esas no, ¿verdad? Pero están riquísimas las hamburguesas. Les recomendamos que vayan, cómo no. Así es, que prueben la barbecue, esa es mi favorita. Y bueno, agradecer el favor de su atención, no nos queda más que despedirnos, agradecer a las personas que nos estuvieron atendiendo aquí en el Bolerama Star Lanes, así como a Puyi, quien estuvo en los controles, a nuestro público en vivo, a Poncho. Perdón. Bueno, ustedes dirán estos de que se ríen. Lo que pasa que nuestro productor pues está aquí haciendo unas animaciones padrísimas, así es que bueno, pues claro que sí. Camachísimo. Poncho, ¿qué te parece si nos ponemos sentimentales un ratito? Claro que hay sí. Que recordar que viene el año nuevo, familiar. Así es. Y muy que bien. Se la pasen todos, pues muy padre, ¿no? Sí, hay que recibir el año con nuevos propósitos y pues seguir adelante, ¿no? Pero a cumplir los nuevos propósitos, ahí está, que voy al gimnasio, voy a dejar a tomar refresco, voy a trabajar. Bueno, muchísimos, es que les recomendamos que sí los cumplan. Bueno, mi meta es ponerme como el Puyi para no aspirar a tanto, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí, Esme, que, o algún mensaje que le quieras dar a nuestros radioescuchas de Año Nuevo. Bueno, que piensen en todo lo bueno que les dejó este 2010, que les aproveche para el 2011 y que venga tres veces mejor. Bueno, pues ahí está la información de Esme. Yo les deseo que hayan aprendido de las cosas buenas, de las malas, que hayan aprendido las lecciones y que tengan un excelente año. Algo que hay que decir que es muy cierto, que ojalá Dios nos permita tener salud, que lo demás viene por atracción. Así es que ahí está la información. Tenemos acá al fondo el Camaché, que es famosísimo. Claro que sí, Poncho. También hay que recordar que es el último año, porque según eso se acaba el mundo en el 2012. Hay que disfrutarlo. Y yo tan joven, ¿eh? Yo tan joven y no me he casado. Tú ya le hiciste, Marco. ¿Vas a morir sin ser amado? Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí está la información. Y recordad, amigos de Chequelo.com, que la página www.chequelo.com me va a mandar a Centroamérica y les voy a traer bastantes, ahora sí que postales, reportajes de diferentes países como es El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Así es que próximamente en chequelo.com, pues me mandan de mochilazo. Y bueno, a Esmeralda le voy a traer sus famosos. Mis famosos Brits, que ahí son los chocolates deliciosos, que no se te olviden. Y bueno, está llegando más gente, nosotros agradecemos. Nos escuchamos hasta el siguiente lunes, esperamos sea en vivo. Y bueno, Marco nos quiere dar un último mensaje. Sin olvidar que estamos en Star Lanes. Este programa se transmitió totalmente en vivo en Star Lanes. Y muy ricos los nachos, muy ricas las cervezas. Hay que agradecer la hospitalidad del señor Ángel. Así es. Y bueno, también un saludo al señor Cástulo Alonso de Vidrios Alonso. Así es que si le rompen su ventana, llamen al 91-706-31 para que Vidrios Alonso se los ponga rapidísimo. ¿Saben qué saludos promoción tiene la vidriería? ¿La vidriería cuál es la promoción? En la compra de su vidrio le regalan la resortera para volverlo a quebrar. Así está. Ahí a Vidrios Alonso Cástulo, excelente persona. También tenemos a Jesús Alonso desde la ciudad más contaminada del mundo, México, Distrito Federal, de la delegación Azcapotzalco. Ahí está. Pues, colorín colorado. Esto se ha acabado, Poncho. Agradecer a todos. Y nos vemos el siguiente año. Soy Marco Antonio Segura. Me despido hasta el año que entra. Y en este micrófono, Esmeralda Ramírez. Yo soy Alfonso Camarena Alonso y pásenla bien. Happy New Year. Hasta la próxima. Estás escuchando Chequelo.com. Yo lo checo. Tú lo checa. Ella lo checa. Vosotros lo checa. ¿Dónde? En chequelo.com.